Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Desafíos es el quinto disco de Las Pastillas del Abuelo, casi una continuación del trabajo anterior editado en 2008. Esta canción se llama Loco, no discrimines. Allá viene el gran Goliat, aplastando impunemente. No discrimines más gente, no por zapatillas caras. Será mayor tu pisada si es que aplastas inocentes. A vos, ombligo del mundo, el que siempre sale ileso, negate a tu no rotundo, decir que sí no es exceso. No te sientas superior, que vos sos de carne y hueso. Discriminador siniestro, que se pajea con guantes, masturbación elegante, te lo distingue del resto, ¿no? De un pony, un ruso o un chino, ya que tiene olor a chivo, loco, no discrimines. Que un cachetazo al revés te puede sentar de culo donde antes tenías los pies. Que el gordo, el flaco o el calvo, vos te sentís muy a salvo, tu perfección todo abarca. Baja un poquito la vista, no te olvides de la parca. También te anoto en su lista. Tu voz ya no es seductora, suena difuso. Cuando te llegue la hora, te sentirás un intruso. Allá loco serás, gordo, calvo, chino, flaco, ruso. No, llévate un desodorante, allá va el perfecto humano, donde nadie discrimina, mucho menos los gusanos. Un boy, un ruso o un chino, ya que tiene olor a chivo, loco, no discrimines. Que un cachetazo al revés te puede sentar de culo donde antes tenías los pies. Que el gordo, el flaco, el calvo, vos te sentís muy a salvo, tu perfección todo abarca. Baja un poquito la vista, no te olvides que la parca también te anotó en su lista. Desafíos de Las Pastillas del Abuelo tiene varios invitados, entre ellos León Gieco en Gobiernos Procaces. Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces?